esta recorrida y esta conferencia de prensa que tenemos el gusto y el gran honor de que Fabio se acercara, una de las personas que a nosotros es un referente, que no solamente nos aprende, sino que nos educa, y es un gusto escucharlo, cómo nos enseña y cómo nos transmite todo lo que está pasando y el conocimiento. La verdad que, bueno, gracias a Fabio. Y bueno, que vino a acompañarnos también José Luis, que estuvimos recorriendo un poco Saladillo y también para dar una impresión de lo que tenemos acá y lo que se puede mejorar y que nos ayude a futuro, ¿no? Así que bueno, gracias Fabio y lo dejo a las preguntas. Bueno, buen día a todos. Quedo a disposición de ustedes. Yo hace apenas unas horas que estoy en Saladillo, el intendente. Le agradezco mucho el anfitrionazgo, el intendente, el presidente del partido, porque me han hecho recorrer las obras. Bueno, la rutina habitual de cuando viene un representante político de afuera de la ciudad, digamos, ¿no? Mostrar el trabajo que se está haciendo. En este caso concreto, a mí me sensibiliza particularmente porque cuando uno va a ver la obra, va a ver el sentido social de la obra, la preocupación, un pluvial importante que resuelve la situación de un barrio, un centro universitario, o sea, atrás de la obra hay una visión de la ciudad, hay valores, y me siento muy, muy representado, me siento muy a gusto con una gestión local de este tono, ¿no? De esta naturaleza. Bueno, la charla va a versar sobre cuestiones de la economía, del desarrollo. ¿Cómo está la Argentina en ese sentido del poder? Bueno, la Argentina está viviendo una experiencia que está siendo seguida con interés, por lo menos en la región, porque es la única economía que vivió una situación de consolidación de un modelo populista que está haciendo una transición a una economía más desregulada, más abierta, más integrada a los flujos mundiales, etc. Y lo está haciendo con dificultades, pero también con algunos éxitos importantes. Y bueno, ese tránsito es un tránsito que tiene mucha complejidad, en términos sociales, por supuesto, porque el ajuste de los precios relativos. Nosotros liberamos las retenciones, sabíamos que significaban aumento de precio para los insumos de determinadas cadenas de valor, de los pollos, los cerdos, etc. La cuestión de salir de la estructura de subsidios que pega más en los grandes centros urbanos, ¿no? La estructura de subsidios tarifarios, pero que era insostenible. Nosotros teníamos, no sé si ustedes lo recuerdan, pero vale la pena recordarlo, en los últimos 2 años Argentina le cortaba el flujo energético a los parques industriales en el Gran Buenos Aires para no cortárselo a los flujos domiciliarios. Era una situación de crisis evidente, porque aparte eso impedía programar la producción, etcétera, porque no tenían ni el gobierno anterior otra solución con ese esquema de precios relativos. Hacía 10 años que venía cayendo la producción de gas y de petróleo en Argentina. Bueno, se tuvo que tomar una decisión que es difícil, pero se llevó adelante. Y vivimos un 2016 muy complicado y un 2017 un cambio de tendencia, porque una vez que se consolidó ese proceso empezó a aumentar el crédito. O sea, a la obra pública se le sumó la obra privada, los bienes durables empezaron a venderse cada vez más, empezó a generarse puestos de trabajo. El año pasado se crearon 270.000 puestos de trabajo en la economía en blanco. No es un boom extraordinario, pero es un cambio de tendencia consolidado. Y ese cambio de tendencia se está viendo ahora. Lo que pasa es que probablemente los argentinos estamos más acostumbrados al shock macroeconómico, crecimientos muy exponenciales, después crisis. Y este es un modelo tirado desde la inversión en el que probablemente nunca tengamos crecimientos exponencialmente grande, pero que está un poco más vacunado frente a las crisis. Entonces, bueno, la Argentina tiene ese horizonte, ahora hay una selección, para decirlo de alguna manera, natural de lo que podríamos llamar sectores ganadores, el sector agropecuario con la quita, bueno, este año pasamos el padecimiento de la sequía, pero con la quita de las retenciones es un sector que aumentó su tasa de inversión de manera significativa, las energías renovables, el turismo. Argentina, a pesar del atraso cambiario, está aumentando año a año la cantidad de turismo receptivo, teniendo un posicionamiento turístico específico. El software, 5.400 millones de dólares exportados en industria de conocimiento intensivo. Entonces, bueno, esa transición es una transición que nos va a llevar un tiempo y yo soy optimista en el sentido que está siendo llevada adelante con profesionalidad y con sentido. ¿Y el tema de la balanza comercial? Bueno, en general los países que tienen un shock de inversiones, tienen un desbalance comercial, en el sentido de que cuando vos tenés más inversiones, importás más. En el caso argentino, esa balanza comercial habría que bajarla con una lupa, digamos. La mitad, que es la que está explicada por las inversiones, no me preocupa. La otra mitad, Argentina tiene una estructura económica en que si se abre en términos económicos, seguramente hay sectores económicos en los que somos menos competitivos, que Argentina va a importar más. Pero bueno, ese es el prerequisito para que Argentina exporte más, digamos, ¿no? O sea, nosotros no podemos pretender tampoco que nuestros productos entren, se exporten más y nosotros a su vez nuestro mercado tenerlo absolutamente cerrado. Pero hay que hacerlo con inteligencia, no es un tema menor, es un tema significativo. El ritmo de el gobierno esperaba un déficit comercial de 6.000 millones y tuvo un déficit de 8.500, o sea, es más acelerado de lo que se pensaba, o sea que por supuesto es un tema al que hay que ponerle el ojo. Una parte importante de eso tuvo que ver con el atraso cambiario, una situación que de alguna manera sobre fin de año se resolvió parcialmente. Yo creo que este año vamos a estar, nosotros preveímos 10.000 millones y vamos a estar en los 10.000 millones. Hay países como Australia que vivieron como 20 años con déficit comercial, o España que vivieron como 15 años con déficit comercial, en la medida en que el mundo le creía y que las transformaciones económicas que estaban haciendo, dotándolo de competitividad, se producían, digamos. Lo importante de nosotros no es tanto el déficit, sino qué hacemos con ese déficit, ¿no? Si se nos va turísticamente es un problema, si ese déficit aumenta la tasa de inversión no es un problema, ¿no? Sí, una de las grandes cuestiones de la economía sigue siendo la inflación, ¿no? Estamos hablando del bolsillo de sí, todos, cada uno de los que vivimos con ese salario, ¿no? ¿Cuán difícil es combatirlo? ¿Por qué no se encuentra la receta, digamos? Bueno, la Argentina en los últimos 60 años, el único plan consistente que bajó la inflación fue el de tipo de cambio fijo, ¿no? Con un montón de consecuencias negativas y que terminó como terminó. Evidentemente, fuera con tipo de cambio flexible no lo logramos nunca. La Argentina vive bajo un régimen inflacionario, nuestras cabezas, digamos, están adaptadas a una cuestión inflacionaria. De hecho, en Argentina la inflación es menos lesiva que en otro lugar del mundo por el nivel de adaptación que tiene empresa y familia a la estructura inflacionaria. La Argentina, en la medida en que no resuelva el déficit, no va a resolver la inflación de manera definitiva, y el déficit no lo puede resolver rápidamente porque nuestra estructura de gasto público no es resoluble de un año para el otro, salvo que alguien quiera contar un chiste, digamos, ¿no? Nuestro gasto público es la asignación universal por hijo, son las universidades públicas, son los servicios públicos, etc. O sea, así todo el gobierno tiene un intento decidido por tener una corrección del gasto público en términos con cuidado, con criterio, con sensibilidad, sin bajar las prestaciones sociales, sin bajar la infraestructura que la precisamos para que la economía sea competitiva. Así que este camino que le hemos puesto un nombre, es un invento argentino para mí, el término desinflación, este camino de desinflación nos llevará 2 o 3 años, pero yo creo que este año vamos a tener inflación, va a empezar con 1, va a ser 18, 19, un poco corrido de la meta, pero va a empezar con 1. Y sobre todo en el segundo semestre se va a notar mucho más la baja de la inflación que en el primer semestre, donde se concentraron los ajustes tarifarios. Ahora no todas las tarifas responden al precio que tendría que tener la economía, pero ya el Estado se liberó de la enorme carga de subsidios que transfería, digamos. Salvo el transporte, el gas y la electricidad, ya los subsidios que Argentina transfiere están en línea con la media internacional. Yo voy a hacer una aclaración acá porque quizás sea ilustrativa. Argentina llegó a transferirle 5 puntos del PBI, esos son 30.000 millones de dólares, 30.000 millones de dólares a precios de hoy del PBI, a las empresas de servicios por subsidios, por servicios muy malos, cortes de luz, cortes de gas, o sea, no por servicios buenísimos. Los países nórdicos, que para nosotros son modélicos en términos de asistencia pública a la población, ese número es 2 puntos del PBI, digamos, ¿no? Nosotros estábamos 5 puntos del PBI. Entonces ahí estuvo uno de los grandes cuellos de botella, y ese es uno de los grandes cuellos de botella que explica el arrastre inflacionario. Una medida que ahora ya se lo superamos, nos queda el monetario estrictamente, y bueno, si Argentina cumple con sus metas fiscales, que yo creo que las va a cumplir porque hay decisión, vamos a tener este año una inflación del 18, el año que viene tendremos una inflación del 12, y el otro año vamos a tener una inflación primer mundista o por lo menos de un dígito. Con el tema de los números económicos que está diciendo, está explicando perfectamente usted, es muy 2 más 2 es 4, ¿cierto? Los números son fríos incluso. Pero tenemos otro problema en el país, que es el problema social, con el tema de los despidos, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para seguir adelante con tanta gente que quedó sin trabajo? Bueno, en el año 2017, empleos en blanco, que es algo que es perfectamente registrable, porque cuando se le da alta a una persona en ANSES, tiene nombre, apellido, domicilio, edad, etcétera, se crearon 270.000 puestos de trabajo en blanco. Lo que pasa es que los trabajos no salen en la tele, la creación de 20 puestos de trabajo acá, 15 allá, 12 allá, 4 allá, y por supuesto salen en la tele los despidos. Pero el saldo de toda economía genera despidos, y porque hay actividades económicas a las que le va bien y actividades económicas a las que le va mal, y eso es normal, pero digamos, no venimos de un año de destrucción de puestos de trabajo, ni siquiera Ahora en el último trimestre se aceleró la creación de puestos de trabajo. ¿Usted sostiene entonces que la balanza está equilibrada? Que no, no. Se crearon 270.000 puestos de trabajo positivos, no equilibrada. Se crearon 270.000. ¿Que hay trabajo de sobra entonces? No me está entendiendo. No, la verdad que no. No. En cada año, en Argentina hay 9% de desempleo. Trabajo de sobra sería si no tuviéramos desempleo. Pero cada año las empresas, hay algunas empresas que generan empleo y otras empresas que destruyen empleo. En ese saldo, el año 2017, se crearon 270.000 puestos de trabajo más de los que se destruyeron. No son muchos. Para el conjunto de la población económicamente activa de la Argentina no son muchos porque la Argentina precisa crear 230, 240.000 puestos de trabajo para mantener la tasa de desempleo como está. O sea, creó apenitas un poco por arriba. Pero no venimos de un proceso de destrucción de puestos de trabajo masivo. Ahora, hay algunos, por ejemplo, la construcción creó 160.000 puestos de trabajo. Hay algunos sectores, la industria textil destruyó puestos de trabajo. Hay algunos sectores donde efectivamente sí se produjeron destrucciones de puestos de trabajo. Y otras actividades donde se produjeron creación de puestos de trabajo. Por ejemplo, con ferrocarriles va a haber 1.500 puestos. Bueno, en el caso de ferrocarriles es particular porque le van a dar un retiro voluntario con un plus, ¿sabes? O sea, no son despidos clásicos, digamos, a una población que está muy cerca de jubilarse, etc. Es probable que el sector público argentino a mediano plazo, no necesariamente por despidos, sino por jubilaciones, etc., tenga que ser relativamente más ajustado que el actual, porque entre otras cosas, nosotros precisamos bajarle la presión tributaria a las familias, a los emprendedores, a las empresas, y si nosotros mantenemos una situación de déficit, no solo no vamos a resolver la inflación, porque vamos a tener que endeudarnos o emitir, sino que vamos a estar en un problema, en un problema de insolvencia pública grave. Entonces, sí, el tema de Ferrobaires, por supuesto que yo, a mí me duele cada puesto de trabajo que se pierde. Pero digamos, una economía sana, en una línea ferroviaria que no va a pasar tren de pasajeros por los próximos 6 o 8 años, yo no entiendo cómo una empresa puede mantener a las personas, digamos. A mí me parece bueno que Ferrobaires piense una estrategia para esas personas, eso sí, y quizás podría pensar otras alternativas o cosas para hacer de servicio público, etc. Pero Argentina no está viviendo una crisis de empleo, una crisis de destrucción masiva del empleo, como cuando la economía se cae. La Argentina tiene muchas tareas por hacer, hay mucho empleo por crear, hay que motivar también a la generación de empleo, que el trabajo desalentado, que los beneficiarios de planes sociales puedan ingresar al mundo del trabajo. Esas son todas tareas pendientes. Pero nosotros no estamos en una crisis de que semana a semana se destruye empleo. Mientras se destruye en algunos lugares, en otros lugares se genera. Esa cifra de empleo del 60% son monotributistas. Pero de la creación de puestos de trabajo, sí, es verdad eso. Pero eso también es empleo. No, yo no digo eso. ¿Cuándo se va a recuperar el salario? Bueno, es muy bueno el comentario de los monotributistas porque me lleva, y lo voy a unir al salario. La verdad es que en la Argentina el 55% del empleo del empleo existente, del empleo privado en blanco, son empresas de menos de 20 trabajadores. O sea, nosotros, la estructura de la Argentina industrial, de la Cantábrica, la Bernalés, etcétera, empresas de 5.000 trabajadores, etcétera, no la Argentina, en el mundo, a excepción de la China, eso es un panorama que desapareció. Cualquiera puede entrar a Google, mirar Detroit, las fábricas vacías, etc. El nuevo tejido industrial es un tejido más flexible, vinculado a la economía del conocimiento, bueno, más específico, etc. Y ese es el que genera empleo, y por eso, porque genera empleo de a uno y de a dos, es que no nos damos cuenta, etc. Y muchas veces el paso anterior, en una forma que lo sabemos, que lamentablemente no es el ideal, el paso anterior a la formalización de un puesto de trabajo es la contratación monotributista, etc. Y es un empleo, esa negociación entre empresas de esta naturaleza y el mundo del trabajo, es una negociación compleja y desigual. El año pasado se recuperó de los 6 puntos de poder salarial que se perdió en el 2016, en promedio. ¿6 puntos? Muchísimo. No, muchísimo, pero no es cierto tampoco. En el 2016 se perdió en 6 puntos. Si perdimos el sueldo de 800.000 dólares, sueldo de 300 dólares, 400, lo perdimos. No, bueno, el instituto que mide esto, que es el Instituto del Ministerio de Trabajo, cuyo staff técnico es el mismo de este gobierno que el del anterior, etcétera, que es el que yo me guío, midió una caída del salario real en el 2016 de 6 puntos, que venía de una caída del salario real en el 2015 de 3 o 4 puntos y que venía de una caída del salario real del 2014. El salario real más alto de la Argentina hay que remontarse al año 2013. El año pasado la recuperación del salario real fue de 3.5 3.5%, que para un año es importante. Yo este año, si creceríamos de vuelta los salarios en promedio 3.5, como dicen los futboleros, le firmo, digamos. Es difícil sostener. Ahora, obviamente, la Argentina para mejorar el salario primero tiene que mejorar para que la capacidad negocial de los sindicatos, si los salarios sean más altos, tenemos que generar más empleo, sobre todo. Y empleo más competitivo y que vincule más conocimiento para producir bienes de mayor valor agregado. Ahí hay una estrategia nación que tenemos que tener clara, porque claro, como efectivamente insinúa usted, y es verdad, la Argentina está teniendo más que una caída del salario, quizás un tema que es tan malo como ese, una dispersión, porque yo dije, al pasar se exportan 5.400 millones de dólares en software, ¿no? Dije, bueno, en ese subsector los salarios son de 2.000, 2.000 y pico de dólares, también exportamos industria audiovisual y nos va muy bien. Estamos pensando en exportar línea blanca a los países del área y nos va muy bien. Ahora tenemos un montón de subsectores económicos, digamos, el trabajo frutihortícola, la construcción, el trabajo doméstico, etcétera. Bueno, los trabajos de menos calificación con enorme problema de empleo en términos de volumen y de niveles de salario. O sea, la única manera de tener mejores salarios en un país es producir bienes más sofisticados, agregar valor, digamos, no generar valor agregado. Y en ese sentido, es muy importante que la Argentina trabaje sobre su especificidad. Tiene que saber que hay 6, 7, 8 cadenas de valor en las que Argentina es potente y puede producir bienes muy sofisticados. Uno de ellos es la energía. El boom de la Argentina hoy es la estrella mundial de energías renovables. Digamos, es lo que todo el mundo, las grandes empresas de energías renovables están viendo a Argentina, no porque seamos lindos ni nada, sino porque el gobierno les garantizó precio, digamos, ¿no? O sea, no es porque no vienen, no deseamos. Pero bueno, pero era necesario, porque era necesario para el país en términos ambientales, en términos de que la gente que sabe esas cosas tenga un trabajo en esas cosas, genera empleo en lugares, genera empleo en la Puna, genera empleo en la estepa patagónica, porque nuestra matriz energética estaba agotada. Por supuesto, porque no hay ninguna actividad económica que crezca si no es un negocio para alguien. Bueno, ahí se construyó un buen marco normativo y vamos bien. Y claro, lo que se hizo ahí es lo que hay que hacer en otros sectores, digamos, ¿no? También se hizo algo parecido con lo de Vaca Muerta. Esperaba el gobierno 6.000 millones de dólares de inversión, tuvo 3.000, pero tuvo y está empezando a trabajar. En la cadena automotriz, el acuerdo entre Esmata, Simra, etc. Y también este año se espera una producción de 1 millón de autos. Sería el récord histórico en la Argentina. Que es al revés que las otras, es una industria con una cadena de valor muy larga, porque toda la industria autoportista, el cuero, el caucho, el vidrio, las autopartes, la metalmecánica, el software asociado al auto, etc. Así que Argentina tiene mucho por hacer, por supuesto que no se vive en un valle de rosas, y que el mapa social, como bien señala la señora, es un mapa social que nos muestra una deuda que no construyó este gobierno, digamos, ni siquiera voy a decir el anterior gobierno. O sea, la Argentina viene con problemas de pobreza estructural de muchos años, que la única forma de resolverlo es haciendo lo que hay que hacer, o sea, haciendo obra pública de buena calidad, bajando el déficit. O sea, la verdad que es duro, pero me parece que es bueno que los argentinos sepan la verdad, que se precisa una generación de dirigentes políticos que hablemos con la verdad, con compromiso y con sensibilidad, ¿no? Sí. No, también dar la bienvenida a Fabio, como lo dijo Nano. La verdad que la presencia de Fabio, quienes somos intendentes, lo tenemos como un referente dentro del foro de intendentes del partido, y permanentemente nos da una mano muy grande en aquellos temas que a veces como gestión pública nos desorientamos un poco, ¿no? No es fácil sostener la gestión pública en función de todo esto que decía Fabio, ¿no? Estamos en un camino que creemos, los que estamos acá, seguramente muchos de los que estamos acá, que es un camino optimista, pero un camino difícil. O sea, no creo que estemos atravesando una etapa de imposibilidades, sino de dificultades, que me parece que las tenemos que saber atravesar. Y no todos los que ocupamos cargo público estamos en condiciones de afrontar todos los temas, ¿no? No sabemos de todos los temas, y en eso creo que forma parte también de la condición política actual, ¿no? El grado de humildad de entender que para no todos estamos preparados, ¿no? Y creo que Fabio a veces nos da un poco un manto de entendimiento a los que nos toca esa responsabilidad de hoy hablamos en el despacho, no saber con qué te encontrás, ¿no? Esta Argentina, las dificultades, los problemas, pero también de las motivaciones y de los desafíos, ¿no? Todos los días nos encontramos con un desafío distinto. Creo que la presencia de Fabio hoy acá, hablando temas en este momento, ¿no es cierto?, vinculados con la economía, pero en un rato el desarrollo local y aquellas cuestiones que a nosotros como municipio nos preocupan. Ya hoy cada municipio no espera que el problema se lo resuelva el gobierno nacional y el gobierno provincial. Hay muchos municipios que ya empezamos a pensar que podemos ser artífices también en nuestro propio desarrollo. Y creo que este es el gran desafío, ¿no? Y el mensaje de Fabio justamente apunta a eso, saber que nosotros también podemos construir la Argentina del futuro con nuestro pequeño granito de arena. Así que, gracias. Yo quiero decir una cosa porque me parece que corresponde ser claro con mi visión, digamos. Yo, por supuesto, desde ya, María, que la Argentina tenga pleno empleo, etc. La Argentina tomó un camino, que es la asistencia de las personas en situación de vulnerabilidad. Destinamos enorme cantidad de fondos y yo creo que una nación civilizada no puede dejar a ninguno de sus hijos librados al azar. Pero ese camino, como cualquier política, debe ser medido, medido el impacto, si no fue bien, si no fue mal, si produjo inclusión, si no produjo inclusión. El resultado es controversial. Hay cosas buenas, hay cosas malas, no necesariamente todo es malo ni necesariamente todo es bueno. Entonces yo me hago una pregunta siempre, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer para transformar a nuestros sectores vulnerables que hoy no tienen empleo en empleables? Los 270.000 puestos de trabajo, no lo dije, que se crearon en la Argentina el año pasado, un altísimo porcentaje, y de alguna manera es una bendición también, ¿no?, lo ocuparon inmigrantes. Inmigrantes paraguayos en la construcción, inmigrantes chinos en el comercio, colombianos en los call centers, venezolanos en la gastronomía. Es muy alto el porcentaje. De algún modo, yo no tengo nada xenófobo, a mí me causa el sentimiento de inmigrante que la gente consiga su destino donde trabaja honestamente, etc. Estoy hablando de los puestos de trabajo en blanco. Pero también nos desnuda de que nuestros vulnerables no pueden captar esos puestos de trabajo. O sea, viene y lo capta un chico colombiano en el concierto y no lo pudo captar una chica argentina, o lo capta un chico colombiano también y no lo pudo captar un chico. Nuestros problemas de empleo están muy vinculados con el stock de calificación de nuestros recursos humanos. Las personas informadas, las personas calificadas en Argentina tienen una tasa de desempleo bajísima. Nosotros el desempleo lo tenemos en un porcentaje de la población donde por déficit del Estado, por déficit sociales, ha padecido problemas de maltrato, digamos, educativo por expulsión, o de maltrato social, porque no han gozado de las ventajas sanitarias o de hábitat que hemos gozado otros. Yo me considero en ese sentido un privilegiado. Entonces ahí hay un tema, porque por más que la economía arranque, pareciera que ellos no pueden subir a ese tren, digamos. Entonces ahí se precisa una visión, ahí se precisa una visión, porque ya no se trata de un problema macroeconómico, es un problema mucho más profundo. Y por eso, en ese sentido, lo que está haciendo el gobierno urbanizando las villas, lo que está haciendo el gobierno tratando de que los programas de asistencia tengan la incorporación de la cuota de terminalidad educativa, etc., puede estar bien o mal hecho, hay cosas que yo le hago crítica, pero va en la dirección correcta. La dirección de construir ciudadanía, porque si no, digamos, la generación de empleo ficticio, de baja calidad, asistido por el Estado, es el perro que se come la cola, digamos, es una cosa que después es insostenible fiscalmente, no hay los recursos. Tenemos que seguir metiéndole presión a nuestras micro y pequeñas empresas para que paguen cantidad de impuestos, etcétera, que los empujamos a la informalidad o los sacamos de la cancha competitiva. Entonces, ahí hay una tarea que hay que tomarla con seriedad y con sensibilidad, ¿no? Porque, por supuesto, si una persona que beneficia de un plan social es una persona que ha sufrido de algunos otros abandonos públicos, digamos. Pero esto está lindo, sí, está bueno, pero ¿usted piensa que con este plan, con esta estructura de infraestructura, está hablando del equipo económico, es viable esto? Con este nivel de endeudamiento, con este nivel de toda la estructura que maneja la macro y la microeconomía, El objetivo central de los agentes del ministro de Economía, del COM, etc., es normalizar la macroeconomía. O sea, yo no veo que ellos estén haciendo. Ellos toman deuda para no hacer un ajuste furibundo, digamos, para no cortar prestaciones. El ritmo de endeudamiento es el que se proponen y en general han tenido algunos fracasos, sobre todo en materia de inflación, que yo creo que eran más optimistas de lo que la realidad les demostró, pero ellos están trabajando en un proceso de normalización macroeconómica decidido. Y la verdad es que los datos porque una cosa son las sensaciones, pero la estadística se inventó para no dejarnos llevar por la referencia, para no dejarnos llevar por la referencia de proximidad, digamos, para poder tener una visión desapasionada y desinteresada. La estadística también, pero por ejemplo, quienes vamos al supermercado por semana, por los últimos 10 días el pollo aumentó 60 pesos. Nos chocamos con la realidad. Y la pieza aumentó. Y la góndola aumentó todo el 20 y 25%. A eso me refiero yo. Yo lo de la sensación. No es que lo descrea, Porque antes hablaban de sensación y hacían críticas durísimas. Bueno, puede haber sensaciones. Ahora, el aumento de precio en los últimos 20 días se va a ver en la inflación de ese. Seguramente. Seguramente. Yo voy al mercado también, les quiero decir. No vivo afuera de. Pero una devaluación del 20%, ¿sí? ¿Qué? Es una devaluación importante. Bueno, ahora, nosotros antes del proceso de evaluatorio, la crítica que recibía el gobierno con el tipo de consultante era el atraso cambiario, la cola para ir a Chile, etcétera, etcétera. Se produce la devaluación y un porcentaje de la devaluación se traslada a precios y es verdad. La flotación cambiaria muy excesiva no es buena, digamos. O sea, algunos países que flotan tratan de que flote suavecito, digamos. Pero digo, el tipo de cambio en Argentina no está disparado, etc. Lo que me parece es que el gobierno, y sobre todo el equipo económico, sí tiene control y tiene horizonte y tiene sentido, y que vamos a tener que vivir algunos trimestres con este nivel de dificultad, y que va a haber sectores ganadores y sectores perdedores, y cuando uno lo dice es fácil, pero si uno estaba en el sector perdedor resulta que no es tan fácil. Y para eso hay que ponerle sensibilidad social y política. Ahora, quiero decir una cosa, ¿no? Si el país, digamos, si la Argentina aumenta la superficie sembrada, aumentan los permisos de construcción, aumentan la toma de crédito hipotecario, porque mi madre, que piensa parecido a usted, para decirlo de una manera, mi madre siempre me dice, Fabio, la plata, la gente no tiene plata en el bolsillo, ¿no? Pero ayer me decía. Los créditos que pagaste. Claro, yo le decía, pero mamá, los está bien, pero yo le decía, las personas que se compraron el auto, porque los autos se vendieron efectivamente, obviamente capaz que están gastando menos ahora en gasto corriente porque se compraron el auto, o lo que se vendieron un crédito UVA hipotecario, ese tipo está saliendo del circuito porque le está separando la plata para pagar el crédito UVA. Ahora yo, como decisor público, como político, quiero que se compre la casa. La idea de bombear el gasto corriente a costa de tener un problema de hábitat fenomenal porque la gente no se compra la casa era un problema. Bueno, ahora cientos de miles de argentinos, por supuesto, los créditos. Yo, desde los 26 años que me casé hasta los 52 que tengo ahora, siempre me compré mis mudanza, hijo, siempre fue con crédito. Y por primera vez no tengo crédito ahora, hace un año que terminé. Y otro día decía a mi mujer, no me saco más en mi vida porque siempre, no, por supuesto. Pero es bueno también, es bueno que esa tasa de inversión familiar se dispare, porque eso es lo que consolida los patrimonios familiares, lo que mejora la condición de vida de los hijos, tiene impacto decisivo en un montón de cuestiones. Vivir del consumo sin la inversión correspondiente, pan para hoy, hambre para mañana, o hambre para hoy en la tarde. Y la Argentina lo mismo, el gobierno podría aumentarle los salarios a los estatales y parar toda la obra pública, pero la verdad es que teníamos un problema de accesibilidad, los puertos colapsados, el sistema eléctrico, teníamos que cambiar la matriz energética. Bueno, hay que hacer un esfuerzo a favor de la inversión. Y yo creo que las personas de bien entienden este mensaje. Ahora, es un mensaje complicado porque gastar es lindo también, digamos, ¿no? O sea, invertir, uno piensa en el futuro, pero gastar en economía, el patrimonio es el pasado, la inversión es el futuro y el consumo es el presente. Cuando hay una opción a favor de la inversión, hay un presente que está un poco más sacrificado, ¿no?